para ti es lo mismo. Aunque a mi amor lo lleves hasta el más profundo abismo, dirás que nuestro amor se acabó, pero hay recuerdos que alumbran. Aunque me tires por un derrumbe, todo lo hicimos como costumbre. Y las caricias, las que logramos, o no te acuerdas cuando nos acostamos. Hoy ya me dejas con sentimiento, sin explicarme por qué razón. Todo lo quieres tirar al viento, pero no olvides que te di mi corazón. Pero no olvides que tú eres mía y que el silencio me hace llorar. Y que el silencio me hace llorar. Pasarte un recado, mi corazón lo tienes y no me lo has entregado. Dirás que nuestro amor se acabó, pero hay recuerdos que alumbran. Aunque me tires por un derrumbe, todo lo hicimos como costumbre. Y las caricias, las que logramos, o no te acuerdas cuando nos acostamos. Pero ya me dejas con sentimiento, sin explicarme por qué razón. Todo lo quieres tirar al viento, pero no olvides que te di mi corazón. Olvidarás la pena mía, que noche y día me hace llorar. Pero no olvides que tú eres mía